tuvieron que poner. Yo no sé qué traiga él, la neta, no sé qué traiga él esta trabajar. No sé cómo le está tirando, no sé nada. Llegó con los caminos extramarmados a las 9 de la mañana. Pues ya se va a bañar, ya se va a bañar. Yo no, yo no sé. Pues sí, güey, pero ¿qué quieres? Así le gusta a ese. Entonces, ella se va a bañar. Si él cree que yo le estoy conspirando, pues bueno. Yo de antemano, desde el primer madrazo que le puse a Manuel por entre ceja y oreja, desde ahí dije, yo estoy en la calle. Desde ahí. No, mañana no llego normal, a mí no me dijo nada. Si a mí me dijo, así te dijo eso, y a mí me dijo, te voy a cambiar, te voy a, te están cambiando el día. Ya no vas a descansar los sábados, vas a descansar los martes. Está toda madre. Bueno, pues sí, él es el que me dio el trabajo, él es el que viene a cambiar los días. Tú lo viste sola, yo me despedí a capa de espalda. Pero carrilla, ¿no? Se veía pura carrilla. Se veía pura carrilla contra de mí. Sí, a mí me vale. Yo nomás le contesté todo lo normal. O sea, él lo está cajeteando porque en lugar de que haga bien su trabajo, le está dando a saber a todo lo que pasa, todo lo que pasa en el medio, que no están unidos. No estamos unidos. Estamos de trabajo. Ya lo que hice, yo ya lo dejé por la madre. Yo ya soy neutro. Ya lo que me quiero tener de cabello su pelo. Yo no sé nada. Ahora no sirve para platicar. Va y le estoy queriendo platicar. Yo para calmar, tratar de hacer las cosas. Pero está. Va bien. O sea, no es una persona que esté parada así frente a ti, estamos platicando. Y yo se lo dije, me dijo, vente para acá atrás para Anzuelo Suárez. Y me dijo, te encargo, que me echó de bronca de la camioneta que le dieron a la madre allá abajo. Desde allí me empezó la bronca. Que no, no buscaban cómo solucionar el problema, buscaban darme la paz a mí. Porque ellos decían que la camioneta me iba a encontrar así golpeada. Desde ahí me está tirando. ¿Sí? Entonces ya te das cuenta que no tienes apoyo. Pues te digo, no, hay pedo, no pasa nada. Si no me dejan pasar, no pedo, me regreso y ya. Y si no quieren que me ponga, ya no hay pedo. ¿Cómo? Pero si yo tía, no es tía, no es mi casa. Es lo que yo le dije. A él también, a los mismos planetas. Yo le dije a Manuel. Le dije a Manuel, yo no lo hice con ninguna intención de pegarle ni a Antonio, ni a ti, ni a no te rodear, ni a mí. Nada más me protejo y lo trato de proteger. ¿Les hice un mal? Es que la mañana llegando y llegando empezaron a estar mal. Ni lo oí. Yo no sabía contra quién era la bronca y va, la bronca es contra de mí, contra el deporte. Están hechos los cálculos. Él